Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde distintas emisoras, desde España, en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, en Argentina, Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y por supuesto, nuestra web se llama Made in Metal, lo puedes encontrar como madeinmetal.es y madeinmetal.net. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Made in Metal Hoy. Y aprovecho para decirte, invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Made in Metal. Y hay algo que yo no digo todas las semanas, esto sí lo digo, pero lo que no digo todas las semanas es que si tú te suscribes a mi canal, yo me voy a suscribir al tuyo, porque hay que ayudar. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista pequeña, fragmentos de una entrevista con Rar Shipper de Primal Fear, quien nos va a hablar sobre cómo se hizo el disco Metal Commando. Y también, esto va a ser en la primera media hora, a partir de la primera media hora, y en la última media hora vamos a tener fragmentos de una entrevista con Olaf Thorsen, quien ahora, aparte de Vision Divine y Labyrinth, ha hecho un nuevo proyecto con Mark Bowles que se llama Shining Black, y él nos va a hablar cómo ha sido la colaboración con Mark Bowles en Shining Black. Ambas entrevistas las puedes ver en video en nuestro canal de YouTube, al cual una vez más te invitamos antes de comenzar con la música. ¡Vamos para allá! El desfile de estrellas metaleras y rockeras de todo tipo y pelaje comienza hoy con Stryper y su nuevo disco Even the Devil Believes. Además de ser una de mis bandas favoritas, muchos de los grupos que llevan existiendo cerca de 37 años no se encuentran a la altura de estos grandes músicos que mantienen su formación inicial, salvo el puesto de bajista. Mucho de éxito tiene que ver su líder Michael Sweet, vocalista y guitarrista, quien se mantiene actualmente en un impecable estado de forma que más de uno quisiera para su propio beneficio. Yo tuve la oportunidad de verlos en el Leyendas de Rock y confieso que estaba allí por curiosidad, sin saber si iban a dar un concierto, pero el concierto que dieron hizo temblar las colinas de Villena, que es donde se está celebrando el Leyendas de Rock en los últimos años. También son grandes éxitos lo que suenan en directo, pero aún así magníficos. Para este último álbum, Even the Devil Believes, lanzado por Frontiers Music, se les ha unido el experimentado bajista Perry Richardson, anteriormente en Firehouse, para así engrasar aún más la maquinaria sonora de Stryper. Vamos a escuchar una pieza que se llama Divider. We'll be right back. Y seguimos con otra banda clásica que es Alcatraz, de su disco del 2020, Born Innocent. Qué rockero que no se respete, o al revés, qué rockero que se respete no ha escuchado a Alcatraz. Banda mítica de los años 80, liderada por el vocalista Graham Bonnet, quien también estuviera en Rainbow y en Michael Schenker Group, y cuyos álbumes No Parole from Rock and Roll y Disturbing the Peace sirvieron para propulsar comercialmente las carreras de los guitarristas Invey Malmsteen y Steve Vai, respectivamente. Aunque Steve Vai ya hacía las partes imposibles de guitarra en los discos de Frank Zappa, y yo esto lo estoy leyendo de una crítica que se hizo en nuestra web Made in Metal, y no estoy del todo de acuerdo con lo de Steve Vai, pero te lo contaré después. Vamos a escuchar una canción de este nuevo disco de Alcatraz que se titula Wardland, y a continuación te hablaré de Frank Zappa. We'll be right back. Efectivamente, esta es una de mis canciones favoritas de Frank Zappa, No Knock Now, otra de esas canciones con esas bromas que hacía Frank Zappa que yo no entendía muy bien y sigo sin entender, pero es porque Frank Zappa es un genio y yo, Tony González, soy un tipo de montón. El caso es que Steve Vai es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, pero pocos recuerdan que comenzó a tocar la guitarra con Frank Zappa. Vai ha reconocido en una entrevista concedida a Noise Creep que, y cito, Frank Zappa cambió mi vida y me ha permitido tener independencia económica para siempre. Cuando empecé a tocar la guitarra, fui a hacerlo con Frank. Estuve 6 años con él y yo era muy joven. Era como una esponja y aprendí muchísimo. El primer consejo que me dio y aún me sirve fue: ten cuidado con tu imagen y con lo que publicas. En ese momento yo me pregunté, ¿qué imagen y qué voy a publicar? Y me dijo que fuera a ver a un abogado amigo suyo. Así que este es nuestro breve resumen de algunos de sus mejores solos y actuaciones, y ni siquiera mencionamos sus Grammy por los impresionantes solos que hizo en trabajos colaborativos como en el año 93 como mejor interpretación instrumental de rock en sofá del disco Zappa's Universe, en el año 2002 por mejor disco instrumental pop No Substitution, Live in Osaka, y en el año 2008 mejor interpretación instrumental de rock por Peaches in Regalia, un sencillo de la gira Zappa Plays Zappa. Ha sido seleccionado como el 10º mejor guitarrista por la revista Guitar World y ha vendido decenas de millones de copias. Aunque te vuelvo a decir lo mismo, que la revista Guitar World lo haya escogido como el 10º mejor guitarrista no dice mucho, porque a lo mejor entre los 9 primeros hay alguien que no es tan bueno como Frank Zappa. También he tenido la oportunidad de verlo en directo y ha sido un concierto maravilloso. Y Vai ganó un Grammy por el impresionante solo que hizo en el año 1993 como mejor interpretación instrumental de rock en sofá del disco Zappa's Universe, que es la que vamos a escuchar. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí, es esta sección de música nueva y lo que vamos a escuchar es Amaranti, y de Amaranti vamos a escuchar, hay un nuevo disco que se llama Manifest, que va a salir el 2 de octubre, y yo te quiero adelantar esta canción que se titula Scream My Name, y también adelantarte que en un par de semanas vamos a tener una entrevista con el batería de Amaranti. Y precisamente el batería, y tú pensarás, ¿por qué no con Elise Reed? ¿Por qué no con el otro vocalista? ¿Por qué no con el guitarrista? Es que cuando tú escuchas los discos de Amaranth, te das cuenta que la batería tiene una fuerza imponente y que lleva mucho la música de la banda. Pero además, y ya lo verás, que aquí también Morten Sorensen tiene gran importancia. Vamos a escuchar esta canción que es Scream My Name. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. TNT Radio. Había comentado que a partir de la primera media hora te íbamos a poner el fragmento de una entrevista con Ralph Shipper de Primal Fear, quienes recientemente sacaron su disco Metal Commando, y yo estaba en Leyendas de Rock una noche y me encontré con Ralph Shipper caminando tranquilamente entre los puestos de merchandising. Estuve tentado a acercarme, a agarrarlo por el brazo y decirle: Ralph, vamos a hacernos una foto juntos. Pero después que Primal Fear había terminado su concierto, imaginé que estaba deseando un momento de tranquilidad entre la multitud, y además con los brazos que tiene y los molleros que tiene, es un cantante, es un hombre que si te mete un trompón, una trompada, un galletazo, un golpe, un estrayón, lo puedes mencionar de cualquier manera, una hostia, te deja frito. Al parecer, Magnus Carlson se queda en Frontiers y Primal Fear se van de nuevo a Nuclear Blast, sello que los tuvo en su plantilla años atrás. Y será por razones extramusicales. Este es el disco de estudio número 13 de la banda. Déjame terminar la idea. Será por razones extramusicales que se han ido. El caso es que Magnus Carlson continúa en Primal Fear, pero en cuanto a Metal Commando, que es el número 13 de la banda, Max Sinner debe estar súper orgulloso de su banda y de su disco. Él comenta que lo que era heavy ahora es más heavy, que lo que era épico ahora es más épico, que lo que era rápido ahora es más rápido, y lo que era oscuro ahora es más oscuro. Vamos a escuchar una canción que se titula Afterlife. Después Ralph Shipper nos va a hablar sobre cómo se hizo este disco, y luego vamos a escuchar esta pieza que estás escuchando de fondo completa, que se titula Halo. Bueno, es fácil para nosotros porque amamos el heavy metal, amamos la música. Entonces tenemos 5 compositores con 5 miembros escritores, es una gran ventaja. Y al final no nos esforzamos de alguna manera en todo este tiempo. Somos tan buenos que tenemos que ser mejores la próxima vez. No, no es así como nos acercamos cuando escribimos música. Es muy, muy, muy abierto cuando componemos, porque puedo repetirme, nos encanta la música que estamos haciendo, no solo nuestra música, sino que amamos el heavy metal. Nos encanta tanto que cada vez que tenemos ideas también se adapta a algunos gustos de la gente. Y eso es algo grandioso para nosotros. Y sí, estamos muy contentos de que las reacciones sean tan buenas hoy. Wow. y también esta vez te dejé la voz para que escucharas a esta banda. Esta banda posiblemente la conoces, posiblemente no. A lo mejor la conoces de nombre, pero no de estas canciones. Es Pyogenesis y el disco es A Silent Soul Scream Loud. A veces la voz clara del vocalista Floyd Schwartz de Pyogenesis me recuerda a lo de Graham Bonnet, y por eso te dejé la voz. Este disco salió a inicios de este año, A Silent Soul Scream Loud, igual que Matrix, El Señor de los Anillos o 50 Sombras de Grey. Toda trilogía épica llega a su fin, y con A Silent Soul Scream Loud, Pyogenesis cierran su trilogía steampunk. Después de 13 años de parón musical, Floyd Schwartz volvió en el año 2015 con un nuevo concepto en mente, tres álbumes con estética steampunk que reunieran todos los palos musicales que su banda había ido explorando desde su inicial Sweet Earthquake Nothing, es decir, Doom, Death Metal, Hardcore Melódico y Pop Rock, y envolviendo todo ello con una capa de épica y nostalgia a partes iguales. Si te gusta la música variada, la vas a encontrar en este disco, así que vamos a escuchar una de las canciones, que es Will I Ever Feel the Same, que es Pyogenesis. Vamos a seguir con esta tanda de clásicos, pero canciones modernas, y lo que estás escuchando ya es una pieza del Whoosh, el nuevo disco de Deep Purple. Esta nueva joya musical de Deep Purple es un fantástico trabajo compuesto por 13 canciones que han sido ejecutadas a la perfección por 5 experimentados músicos y que, a pesar de los años que poseen cada uno de ellos, se muestran inmensos en cada uno de sus instrumentos. En definitiva, otro viaje sonoro del que no querremos que se termine nunca. Eso sí, todos sabemos que algún día se dará por finalizada la magia musical de Deep Purple, bien por su más que temido anuncio de despedida o por el fallecimiento de alguno de los miembros fundadores. Y en cuanto llegue ese temido día para todos los que adoramos su extenso legado musical, les haremos un sincero homenaje poniendo algunas de sus grandes obras musicales, que no son pocas, sino todo lo contrario. Posiblemente la banda ya habló de retirarse, pero todos los músicos básicos de Deep Purple son millonarios, menos Ian Gillan, que ha tenido una alocada vida de gasto económico, así que posiblemente Ian Gillan tenga que seguir cantando hasta que no pueda más. El caso es que vamos a escuchar una canción que de este nuevo disco, que es No Need to Shout. It's just a bunch of crap. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y si te sigo diciendo que sigo con clásicos, tú no sabrás qué decir, porque sabes que Made in Metal es un programa donde se escucha mayormente bandas nuevas. Pero es que esta banda es New Found Glory, de su disco Forever Plus Ever by Infinity. Y escuchar un disco de New Found Glory es pasar un tiempo alegre sin pensar en los problemas de la vida, divertirse y alegrarse con sus historias y sobre todo su música. Vamos, sabemos que su punk universitario está hecho por chicos que en la universidad serían catalogados de abuelos, y de aquí lo que te digo, que esta es una banda clásica de muchos años, pero aunque hayan pasado más de 20 años, su música sigue siendo magnífica y el espíritu de aquel adolescente que entró en la universidad pensando que esas puertas por las que pasaba te abrían el mundo, siguen estando en este disco. No pensabas que te abrían las puertas del conocimiento y la sabiduría secular, a menos que fueras un empollón, un estudioso, sino las puertas de los secretos del sexo intelectual, las fiestas, la independencia, de las garras familiares y mucho más. Todo lo que llegabas dispuesto a descubrir a la universidad está aquí en este disco, y vamos a escuchar una canción que se titula Birthday Song But Not Really. Parents taught you how you can stay so sunny through the tornado. Well, Quiero comentarte que un par de años antes de que Slipknot se definiera como banda, ya Mushroom Head estaba dando sus primeros pasos. ¿Y por qué hacemos esta comparación? Porque ambas bandas llevan máscaras similares y su música también pudiéramos decir que tiene algo en común. También ambos son de lugares donde la escena del metal es pequeña comparada con los grandes centros urbanos. Estos son de Ohio y aquellos son de Iowa. También ambas bandas tienen batería y percusión. Quizás Mushroom Head es menos popular porque su producción discográfica, su paso por el directo o su atención a los medios es menor. Escuchando este disco también me doy cuenta que Slipknot son algo más agresivos en cuanto a su propuesta musical. 8 músicos hay aquí, con disfraces marcados por el gótico y las influencias de las historias de terror. Es su 8º álbum de estudio, sin embargo, si vas a su sitio web, muy poca información aparece sobre estos detalles. 17 canciones y más de 60 minutos es el resultado de 6 años de silencio. Una amalgama de estilos que respaldan 3 vocalistas, dando un aire mucho más teatral a este disco. Vamos a escuchar una canción de A Wonderful Life que se titula Seen It All. Lo voy a decir mejor, Seen It All. Yeah. Made in Metal con Tony González. Yo no sé muy bien, no he averiguado cuál es la discográfica, pero hay una discográfica que está haciendo una serie de discos que se titulan The Many Faces y del grupo. Por ejemplo, ya tuve la oportunidad de escuchar The Many Faces of Judas Priest, que me gustó mucho, y ahora tengo en la mano The Many Faces of Motley Crue, que es de este 2020. Y este disco es un disco maravilloso. El primer disco son los antecedentes de Motley Crue. El segundo disco son canciones de Motley Crue y el tercer disco son múltiples proyectos en los cuales han sido invitados músicos de Motley Crue. Lo que vas a escuchar ahora es una banda que se llama Pop Evil, donde estaba Mick Mars antes de entrar a Motley Crue, y la canción que vas a escuchar, como te decía, se titula Boss Daughter. Para que veas que Mick Mars siempre ha tenido un papel preponderante en cuanto a la música de la banda. Los otros músicos eran más guapos, eran más locos, eran más lo que sea, pero Mick Mars, que aparentemente era el menos agraciado de los cuatro, tenía o tiene, sigue teniendo una gran cabeza para la composición. De él es Live Wire, que es una de las mejores canciones de Motley Crue, y un montón de otras, pero vamos a escuchar ahora Pop Evil, esta canción que es Boss Daughter. She walks like she's walking. Y yo no me había dado cuenta hasta ahora, pero yo pienso que este va a ser un programa completo de bandas clásicas, porque lo que estás escuchando ahora es Winds of Rage, el disco del 2020 de Rage. 3 años después de haber lanzado Season of the Black, los pioneros del metal teutón Rage regresan con este nuevo álbum, un nuevo capítulo que P.B. Wagner y sus compinches agregan a su impresionante historia metálica, y para andarnos sin rodeos suena genial. Después de haber firmado un acuerdo con Stinghammer, el trío grabó 11 canciones y un interludio, unas composiciones que tienen un ambiente que al menos a mí me ha recordado el sonido de finales de los años de los 90, cuando la banda experimentó con elementos orquestales. Es su disco de estudio número 24 en una carrera de 35 años en el que P.B. y sus huestes se muestran en gran forma, inspirados y compenetrados. P.B. tiene gran mérito de conseguir que la banda siga sonando a Rage, aunque cambien los integrantes, es que él es Rage. Vamos a dejarnos de cuento. Vamos a escuchar una canción que se titula Let Them Rest in Peace. Just food for goats. Oh, oh, oh, oh, that Made in Metal con Tony González. Y seguimos con los clásicos. Ahora lo que estás escuchando es Magnum, el disco del 2020 de Serpent Rings. Magnum es una banda que nunca he disfrutado del todo. Siempre me han parecido algo lentos, también en los directos, pero está claro que Bob Catley y Tony Clarkin son uno de los binomios más creativos del rock. Y así lo demuestran con este nuevo álbum de Magnum que, como viene siendo lo habitual, se edita 2 años después de su predecesor. Para este de Serpent Rings han contado por primera vez con la presencia del bajista tejano Dennis Ward, conocido por su participación en multitud de bandas como Place Vendôme, Unisonic o ser el fundador de Pink Ring 69. Dennis se incorpora en la banda después que Al Burrows se retirara después de casi 20 años en las filas de Magnum. Yo no creo que Dennis haya hecho el cambio, pero creo que la banda tiene un toque de elegancia extra que otros amigos me han dicho que siempre tuvo. Vamos a escuchar la canción título, que es The Serpent Ring. Someday vamos a dejar el clasicismo y vamos al momento español con dos bandas que tenemos por aquí, por España. La primera, yo no sé muy bien mencionarlos porque empiezan con X y no sé si se llaman Suorum. Lo más probable es que sea Suorum, y en este 2020 sacaron su disco Menos es Más. La banda no es de las que se anda con florituras, es heavy metal directo a la yugular con un toque puncarra y unas letras combativas. Yo me imagino a Enejo, el batería, detrás de su batería bien cargadito de Red Bull para comenzar a porrear los tambores de forma continua. Son riffs sencillos y agresivos de principio a fin y con VIP, y cito, que alguien pare esto que me quiero bajar. Me da algo de mala espina pensando si se trata del mundo o del disco, pero la letra te aclarará la situación. Una oportunidad, que es lo que estás escuchando de fondo, es como si continuaran con el mismo aire y energía, y te tienes que adaptar a ver si la oportunidad que el vocalista está buscando aparece o no. Es la oportunidad que busca el que llega con muchas ilusiones y 0 euros a cualquier país de Europa. Vamos a escuchar la pieza que se llama VIP. Que alguien pare esto, me quiero bajar. Que alguien pare esto, ya no aguanto más. La otra banda española que te quiero presentar es Bajo Presión, que en este 2020 sacaron su disco Imperio de Monstruos. Nosotros conocimos a Bajo Presión hace un par de años con La Máquina de Sueños, y ahora nos envían su nueva obra, que como siempre presenta un diseño muy cuidado y artístico que nos recordará a dos discos de Creator, el Coma of Souls y el Violent Revolution, aunque el estilo de Bajo Presión difiere mucho del de los alemanes. Esta es una banda de heavy metal con algunos toques progresivos, y para este disco se han definido por lo conceptual en las letras, que narran una sociedad que ha sido destruida por el poder. Bajo Presión es una banda europea por su concepción musical, y pienso que es al norte de Irún donde su música sería más valorada, o sea, de la frontera con Francia hacia el norte. A ver si me equivoco. Vamos a escuchar El Guardián. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Thank you. a saltomataradiorock.com. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar? Mira, de lo que está hablando todo el mundo, del coronavirus. Tal parece que está llegando la segunda oleada, pero lo peor es la manera en que se están enfrentando, los gobiernos están enfrentando la situación. Yo tengo la experiencia tanto de Cuba como la de España. En Cuba, La Habana está totalmente cerrada a cal y canto y hay unas inmensas colas para buscar comida, porque no hay comida. Y entonces las multas son abusivas, se le decomisa a la gente cualquier abundancia de comida y la situación está realmente bastante fastidiada. ¿Y qué está ocurriendo aquí en España? Por ejemplo, los que gobiernan Madrid, la Comunidad de Madrid, han decidido cerrar muchos barrios y entonces no se puede salir de esos barrios. Claro, se puede salir para trabajar. Claro, si trabajas no le pegas el virus a nadie. Y esos son los barrios con mayor incidencia del COVID-19. O sea que allá adentro se puede contagiar todo el mundo, no importa. Lo importante es que no salga. Y lo más terrible es que las noticias dicen no que van a aumentar el número de médicos ni el número de salas, sino que lo que va es a aumentar el número de policías para controlar que no se salga de esos barrios. ¿Ustedes creen que eso es una medida lógica, que es una medida de salud? Yo pienso que es más bien una medida de represión total y que está demostrando que cualquier utopía, o mejor dicho, distopía sobre el futuro que se escribiera en el pasado de estados controladores se está cumpliendo. Mientras tanto, lo más importante es que tú te cuides y que cuides a las personas a tu alrededor, porque posiblemente no estás en el grupo de riesgo. Y si coges el COVID, nada te va a suceder, pero si estás cerca de tus padres, de tus abuelos, de personas mayores, ellos sí pueden sufrir las peores consecuencias. Así que cuídate y cuídalos. Este fue nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y te había comentado que a partir de la segunda media hora íbamos a tener una entrevista con Olaf Thorsen, guitarrista, compositor, productor, quien en estos momentos está llevando tres bandas, que es Vision Divine, Labyrinth y ahora esta nueva banda que se llama Shining Black, donde está con el vocalista Mark Bowles. Vamos a escuchar, déjame ver qué canción te voy a poner y ahora mismo se me pierden, exacto. Vamos a escuchar una pieza que se llama The House of the Fallen Soul. Después Olaf Thorsen te va a comentar cómo fue que se ha hecho la colaboración con Mark Bowles, porque esta colaboración estaba pensada desde los años de Labyrinth, pero no pudo ser y ahora es cuando se ha hecho. Y a continuación, otra pieza de Shining Black que se titula Boogie Man. Vamos para allá. We fall in on this ground. He estado en contacto con Mark desde el 2014. En ese entonces se suponía que estábamos trabajando en un nuevo álbum que se lanzaría como Labyrinth. Si bien es una larga, larga historia, su negocio en los Estados Unidos, especialmente desde que se mudó de Los Ángeles a Las Vegas, hizo que fuera muy, muy difícil hacer que todo esto sucediera en un tiempo razonable, por lo que no pudimos hacerlo. Y bueno, supongo que las cosas tenían que salir como salieron. Pero definitivamente es una buena experiencia. Esta es la primera vez que trabajamos ni siquiera en un álbum, sino en una canción juntos. Así que esta es realmente la primera vez que los dos estamos juntos, en este caso con Shining Black. Hace un par de meses supimos la noticia de que Zakk Wylde iba a regrabar el primer disco de Black Sabbath, y no me asombró teniendo en cuenta que Zakk es fan a muerte de la banda de Birmingham y además por muchos años guitarrista de Ozzy, quien lo ha reclamado y dicho adiós varias veces, y del que siempre dice Zakk que el día que lo llama, él deja todo lo que esté hecho por hacer y se une al príncipe de las tinieblas, y yo haría lo mismo. El caso es que ya está aquí, es el primer disco de Black Sabbath grabado igualmente que como se hizo en el año 70, 69 o 70, no lo tengo muy claro ahora, y él le ha puesto bajo el nombre de Zakk Sabbath, el título es Vértigo. Y también yo no lo sabía, quizás por ignorancia mía y todo el mundo lo sabe menos yo, pero Zakk Sabbath también es un trío donde está Danny Cufletos y está Zakk Wylde, y han hecho giras por los Estados Unidos y posiblemente hayan hecho alguna que otra gira por otros países, a lo mejor incluso han pasado por España y yo no me he dado cuenta. El caso es que este disco suena buenísimo, magnífico. Es la banda hizo pocas concesiones, se mantuvo apegada no al sonido original sino a las composiciones originales, pero algunos solos, algunos tiempos se han estirado, se han cambiado. Esto que escuchaste de fondo era la versión de Wizard, pero vamos a escuchar la canción que es la canción que es Black Sabbath. Y con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Y nos quedan unos pocos segundos para despedirnos y solo me resta decirte que yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, que nos sigas en las redes sociales, que nos escuches y además que te suscribas a nuestro canal de iVoox y además que lo pases muy bien y no te vayas a enfermar. Chao.